Andalucía Información. Nocturno en RAI. En Nocturno en RAI abordamos a continuación la historia de nuestra tierra con la investigadora Pura Sánchez, quien hoy nos habla en Andalucía, un pueblo con historia, de la historia de la Bética. Intervienen Genaro Chic y Juan Francisco Rodríguez Neila. Radio Andalucía Información presenta Andalucía, un pueblo con historia. Porque no se puede amar lo que no se conoce, ni defender lo que no se ama. Andalucía, un pueblo con historia. Porque un pueblo no se improvisa. Un programa de la Fundación Blas Infante. Coordina Pura Sánchez. Bienvenida, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa. Hoy abordaremos la cultura del vino en la historia de Andalucía. Tanto el cultivo de la vid como la elaboración del vino es una actividad de largo recorrido histórico en el solar andaluz. Griegos y romanos subrayaron su importancia rindiendo culto a Dionisos y a Baco, dioses no solo del vino, sino también de la agricultura y de la fertilidad. Son numerosas las citas literarias en las que se glosa el vino, tanto como las reconvenciones contra su consumo o sus excesos. Desde púlpitos y tribunas, curas y políticos, liberales y contrarreformistas, a pesar de lo indispensable del vino para la liturgia cristiana, han clamado contra las tabernas y los bebedores, y se ha señalado sin excepción como un feo vicio, peor si lo practicaban las mujeres. No obstante, la vitivinicultura desde hace siglos es una importante actividad económica y empresarial, cuyas huellas son perceptibles en la piel de las ciudades y los pueblos de Andalucía, tanto en su paisaje como en las construcciones y en los oficios asociados a la producción de vino. Una cultura milenaria, en definitiva, que hace que nos preguntemos con el poeta Borges, ¿en qué reino, en qué siglo, bajo qué silenciosa conjunción de los astros, en qué secreto día que el mármol no ha salvado, surgió la valerosa y singular idea de inventar la alegría? En el programa de hoy nos acompañan Javier Maldonado Rosso, historiador, investigador en la Universidad de Cádiz y especialista en la cultura del vino y del marco del Jerez, y Silvia Pérez González, profesora titular del Departamento de Geografía, Historia y Filosofía de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. A ambos os doy la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien, muchas gracias por la invitación que nos has cursado, Pura. Sí, pues yo realmente estoy encantada de contar con vosotras porque sois ambos especialistas en el tema que hoy nos ocupa. Javier, te quiero dirigir a ti la primera pregunta, si te parece. Sí. Y te iba a preguntar sobre la evidencia que tenemos del cultivo de la vid en el solar andaluz y de la referencia arqueológica más antigua, porque aunque parezca mentira, hay referencia arqueológica, ¿no? Mira, lo que se refiere a huellas de viñedo, pues hay en Huelva un yacimiento que llaman la Orden Seminario, en la misma ciudad de Huelva, al norte, donde ahí hay unas huellas que parece claramente que es de plantación de viñedo. Ajá. Y está datada en el siglo IX antes de nuestra era. Estoy diciendo, se supone que principio de la colonización fenicia. Y también en el puerto de Santa María, un otro yacimiento que se llama Cantarrana, ahí también hay otras huellas posteriores, pero no mucho tampoco, pero sobre todo el yacimiento que parece más importante es el de Doña Blanca, entre el puerto de Santa María y Jerez de la Frontera, donde además de unos lagares antiguos, en lo que es la parte superior de la Sierra de San Cristóbal, está lo que Diego Ruiz Mata, que es el arqueólogo que excavó, denomina la bodega más antigua del mundo, la bodega completa más antigua del mundo. Ajá. No es que sea la más antigua, porque en Oriente la hay de muchos siglos atrás, sino completa, esto es, ajá, que se conservan restos de lagares, de almacenes, de hornos para cocer el vino e incluso de zona de santuario, de ofrenda, que en la época pues estaba, claro, muy relacionado ese uso del vino. Ajá. Pero lo que todos los arqueólogos, historiadores de la antigüedad, y eso parece que están de acuerdo, es que no hay evidencias arqueológicas, hay evidencias arqueológicas del consumo de vino con anterioridad a la llegada de los fenicios, pero no de cultivo y de elaboración de vino. Parece, ajá, que esto llega con ellos, pero bueno, si toda la historia está siempre pendiente de nuevas investigaciones, de documentos, etcétera, en arqueología no digamos, porque puede aparecer en cualquier momento algún otro yacimiento que dé otra información. Claro, bueno, pero eso es una de las certezas que tenemos. Sí. De todas maneras, tenemos una obra literaria sobre agricultura, que es la de Res Rústica, que es una obra que escribió un romano asentado en la Bética, Columela, un hijo de la Bética, que habla de ese cultivo de la vid ya como un cultivo plenamente asentado, ¿no? Exactamente, Pura. Enlazando con lo expuesto con Javier, pues en torno a quiénes fueron los primeros que trajeron la vid a la península ibérica y concretamente al sur, pues no, las opiniones son contrarias. Por ejemplo, un autor romano, Rufo Avieno, en su obra Hora Marítima, pues dice que fueron los fenicios los que trajeron las vides procedentes de Canaán, pero en cambio otros autores, y hay que pensar que son autores de aquí, pues dicen que cuando los fenicios llegaran a esta zona, pues encontraron un vino mucho mejor que el que consumían los fenicios, y es que las cepas silvestres se daban por todo el Mediterráneo y en los climas especialmente templados, claro, pues dieron lugar a numerosas plantaciones de viñedo por todo el ámbito mediterráneo. Ajá. Pero volviendo a Columela, por quien tú me preguntas, por Lucio Junio Moderato Columela, que es un autor, es un escritor romano de Gades concretamente. Sí. Y él, en su libro tercero de la obra de Res Rústica, es donde se ocupa de la vid. Y es una obra muy interesante porque, a ver, cuando alguien decide convertir un terreno baldío en terreno de cultivo, pues tienes que seleccionar las tierras que sean más viables. Ajá. Claro, hoy en día esto se puede realizar de manera muy precisa porque los estudios de geofología, de geología, pues cuentan con una tecnología muy avanzada. Ajá. Pero claro, el mundo antiguo no tenía ese conocimiento tan avanzado respecto de las necesidades de las plantas ni de las propiedades físico-químicas del suelo. Por eso la obra de Columela pues tiene un valor fuera de toda duda, uh-huh, porque él es sumamente preciso a la hora, en el caso de la vid, a la hora de describir los suelos donde la vid, y además la vid, ¿no?, los diferentes tipos de vid se van a dar con mejores condiciones. Sí, uh-huh, sí. Y él, uh-huh, no solo nos habla de las condiciones edafológicas del suelo, teniendo en cuenta que él no tiene conocimientos de edafología, pero los describe muy bien, sino que él también habla de la orientación que tienen que tener esos suelos, de las pendientes, qué tipo de vid se cultiva en pendiente, qué tipo se cultiva en llano, de la insolación, que es muy importante para la maduración de la uva. Uh-huh. Y bueno, no olvidemos que Columela es de Gades, entonces sí, él también le da muchísima importancia a los vientos. Ajá. Él dice que los vientos de poniente, no los llama de poniente y de levante, sino los vientos que vienen del mar y los vientos que vienen de la tierra, pues contribuyen a la producción de una determinada uva y en consecuencia a la génesis de un determinado vino. Ajá. O sea que había un conocimiento bastante interesante sobre, sobre el modo de, sobre lo que diríamos la vitivinicultura, ¿no? Que es una palabra un tanto complicada, pero muy completa, muy precisa para nombrar todo esto. Así es. Y bueno, pasando ya de la etapa romana, podríamos hablar de la vitivinicultura en Al-Ándalus, ¿no? Sí, es una época bicéfala, en el sentido de que hay cultivo, pero no hay un cultivo permitido, ¿no? Porque en eso caen muchas contradicciones de los preceptos religiosos dietéticos musulmanes. Sí. A ver, tenemos que partir de la base de que cuando los musulmanes llegan a la península ibérica, aquí se cultiva vid, se produce vino y en cantidades bastante importantes, claro. Pero no solo el vino en sí, sino también la producción de pasas y la obtención de alcohol para distintos fines, fundamentalmente para perfumes, ungüentos, a los que la civilización islámica es tan aficionada. Ajá. Pero es que además el consumo del vino también se justifica muchas veces por los fines medicinales que tiene el vino. No nos olvidemos que en la Edad Media, bueno, y hasta hace poco tiempo, el agua en distintas etapas de la vida de una persona se convertía en algo insalubre. Sí. Entonces, pues beber vino se convertía en un sustituto de ese agua que no era... En un sustituto saludable, además. Muy saludable, exacto, comparado con el agua que había. Sí, entonces, sí. Claro... La historia de Al-Ándalus no es una historia de un único estado, sino que es la historia de distintos pueblos que se van sucediendo en el poder político de Al-Ándalus. Sí. Si nos vamos a los primeros conquistadores, que son de origen árabe y de origen bereber, pues los árabes traen una cultura de Arabia. Y claro, en la cultura de Arabia, ¿qué es lo que hay? Pues no hay grandes bebedores de vino, porque en Arabia no se puede cultivar la vid, lo que hay grandes bebedores de leche. Ajá. De hecho, en estos primeros tiempos del Islam peninsular, se identifica al bebedor de vino como al pagano y al bebedor de leche como al árabe, al árabe estándar, ¿no? Ajá. Pero, y claro, las fuentes que disponemos son básicamente crónicas mandadas a redactar por el poder político. Claro. Y en esas crónicas, pues, se castiga al gobernante que bebe, porque, claro, la embriaguez conduce a la toma de muchas decisiones que no son muy válidas. Errónea. Por ejemplo, hay deposiciones de mandatarios por sus frecuentes borracheras, hay castigos... Entonces, esa es la etapa árabe. Tenemos el caso así... más llamativo del califa Al-Hakam II, que en el año 900, Al-Hakam II es el hijo de Abderramán III, que en el año 966 pues manda arrancar el viñedo de buena parte de Andalucía y especialmente el viñedo de la zona jerezana. Ajá. Pero finalmente no se llevó a cabo este mandato del califa Al-Hakam II porque los jerezanos entre comillas, sí, no sé, claro, sabe que llamamos jerezanos en esa época, ¿no? Sí. Pues se defendieron y adujeron que ellos realmente lo que producían eran pasas. Pasas para alimentar a los soldados que luchaban en la Guerra Santa contra los reinos cristianos del norte. Ajá. Cuando cae el califato, pues empiezan a llegar las dinastías norteafricanas, almorávides y almohades. Los almorávides son más estrictos en cuanto a sus preceptos religiosos y prohíben el vino. Pero hay como una moral un tanto hipócrita, porque se prohíbe el vino, pero por ejemplo... En los Murús, que eran lugares donde se consumía vino popularmente, habían establecido unos impuestos. Luego, por un lado, el Estado se alimentaba fiscalmente del vino, pero por otro lado lo negaba. Cuando llegan los almohades, pues la situación es mucho más relajada. De hecho, hay alguna fuente que nos habla de reuniones donde se consume vino. Por ejemplo, tenemos la Risala de Sukundi, donde nos dicen que en los alrededores de la ribera del Guadalquivir, en Sevilla, pues la gente se divierte escuchando música y tomando vino. Y dice que eso nadie lo reprueba ni lo critica, mientras no se llega a la borrachera, que eso sí provoca querellas y pendencias. Es lo que estaba más prohibido, ¿no? Por lo visto, el escándalo, claro, ¿no? Claro, el escándalo y... público. Exacto. Es que porque en la poesía, no sé si era referencia, pero hay poesía, digamos, andalusí, en la que el vino y la bebida con moderación Es uno positiva, de los placeres, ¿no? Digamos, un placer de esa sociedad hedonista. Sí. Además, el vino se convierte en un objeto distintivo de las élites sociales, que son las que tienen un acceso a un vino de mejor calidad. Sí. Es que el Islam como religión ya nace con contradicciones, porque, por ejemplo, en el Corán, en las sunas que fueron reveladas en la Meca, antes de que Mahoma adoptara un rol político, sino simplemente era jefe religioso, pues se dice que Dios envió al hombre tres regalos: el vino, la leche y la miel. Uh-huh. En cambio, ya en las suras reveladas en Medina, cuando él ya ha adoptado ese rol de jefe religioso, ya prohíbe el vino. Prohíbe el vino porque el vino, pues, tomado en exceso, como digo, lleva a conductas muy, muy apropiadas. Pero uno de los paraísos que se describe en el Corán incluye el consumo de vino como uno de los placeres que se va a encontrar el buen musulmán que alcance el paraíso. Bueno, en definitiva, esa dualidad a la que tú aludías, Silvia, es una dualidad que luego después también la encontramos en la cultura castellana y en la religión cristiana, ¿no? No es realmente muy diferente, ¿no? Para nada, porque las religiones tienen una faceta teórica, pero luego hay que convivir con el día a día, y en el día a día hay hombres y mujeres que quieren degustar los placeres de la vida. Por ejemplo, en el Al-Ándalus Almohade, pues durante un tiempo se permitió consumir cerda. Porque la cerda no es la que está prohibida, sino que Mahoma dijo que era el cerdo macho. Entonces, bueno, queremos consumir cerdo, pero la cerda que es la que está permitida. Sí, pero creo que no. El cristianismo, sin embargo, impulsa el consumo de vino, porque además vino es la sangre de Cristo. Exacto. ¿No? Y entonces, en ese sentido sí que hay diferencia. Y bueno, tú lo sabes mejor que eres especialista en esta época, cuando se produce la victoria, digamos, cristiana, castellana, sobre el Andaluz, aquí en Al-Ándalus, pues se incrementa la superficie de viñedo y la producción de vino. Sí, sí. Bueno, hay una cuestión que no se sabe mucho, y es que, bueno, ya sabemos que los vinos del Duero son... con denominación del Duero son estupendos. Bueno, pues los grandes impulsores del cultivo de la vid y del vino, pues fueron los cistercienses, los monjes cistercienses. A partir del siglo XI, pues son los grandes impulsores en esa zona del cultivo de la vid. Sí. Pero como dice Javier, la iglesia está muy apegada al vino desde un punto de vista cultural. Sí, sí. Y en esa época ya de consolidación de la vitivinicultura con la conquista castellana, podríamos hablar de focos de cultivo del vino a lo largo y ancho del solar andaluz. Sí, porque es que además la viña, cuando se produce el cambio de poder político, pues va a jugar un papel muy importante, que a mí me gustaría subrayar. La viña en época medieval, a diferencia de lo que va a ocurrir más adelante, del que Javier es tan buen conocedor, la viña tiene un enorme significado social. Cuando se produce la conquista del Valle del Guadalquivir, estoy hablando desde Jaén hasta su desembocadura y la zona circundante, Cádiz, Jerez de la Frontera, por Fernando III y Alfonso X, pues la forma de trasplantar población a estas zonas recién conquistadas, que hay que llenar de cristianos, se hace a través de unos documentos muy concretos que se llaman los libros de repartimiento. El libro de repartimiento tiene como objetivo premiar a quienes han participado en un primer momento en el hecho bélico. Sí. Pues cuando se produce el reparto, es cierto que se reparte sobre todo las tierras de cereal y de olivar. Pero en ese reparto se incluyen viñas, es decir, había una situación previa de cultivo de la vid que también entra en ese reparto. Entonces, vamos a ver que desde Jaén, pasando por Córdoba, por Sevilla y ya por la zona del marco gaditano-jerezano, pues la viña está muy, muy presente. Lo que ocurre es que esa implantación de población cristiana en esta zona no es sencilla. No es sencilla, entre otras razones, porque hay crisis económica y además no nos olvidemos que hay un nuevo pueblo norteafricano, los benimerines, sí, que cruzan el estrecho y arrasan, llegan hasta Sevilla, arrasan por donde va, claro, y eso no son unas condiciones atractivas para la población. Por eso, en el siglo XIV se tiene que llevar a cabo una nueva repoblación. Ya no es una repoblación por parte del rey, como ha ocurrido con los libros de repartimiento del XIII, uh-huh, sino que es una repoblación que llevan a cabo particulares, propietarios de grandes extensiones de tierra, sí, y concejos. La forma para atraer a población cristiana para que venga a habitar en estos lugares es una fórmula que se va a repetir en todas estas cartas Puebla y en este tipo de documentación relativa a los repartimientos. Y es que se atrae al campesino otorgándole una pequeña propiedad que no suele ser superior a las dos aranzadas, sí, con casa y con una plantación de viña. Con lo cual la viña se va a convertir en el reclamo para poblar, exactamente, sí, sí, para poblar el valle del Guadalquivir. Una viña que requiere mucho trabajo en determinadas épocas del año, pero en otros no. Y eso va a permitir a esa población trabajadora, campesina, libre. A mí me gusta mucho resaltar esta condición. Los campesinos de la Andalucía medieval son campesinos libres porque son propietarios de un minifundio. Y eso los hace ser propietarios libres. Pues van a venir a cultivar viña y, como digo, la viña no requiere el trabajo continuo durante el año y eso va a descargar mano de obra para trabajar en las grandes extensiones cerealeras y olivareras, sí, porque esa mano de obra va a completar su economía familiar trabajando para los grandes propietarios. Ajá. De tal manera, y a mí esto me gusta muchísimo, de tal manera que donde hay viña, los ricos son menos ricos y los pobres son menos pobres, porque, ajá, son propietarios, ajá, libres. Ajá. Creo que ya en este periodo de inmediato casi a la conquista castellana, hay zonas que comienzan, zonas costeras que comienzan la exportación de vino, no solo la producción para consumo cercano, sí, sino también para, porque vinos de Lepe hay referencia de que se exportaban a Inglaterra en, ajá, el siglo XIV, o sea, muy, muy poco después, un poco tiempo después de la conquista. Igual va ocurriendo ya luego con la zona, claro, desde Cádiz, Málaga lógicamente se incorpora más tarde porque no es conquistada hasta 1487, como sabemos, pero hay investigadores que piensan de que como en época musulmana se producían arropes, vinos dulces y demás, por eso la importancia que luego tiene inmediatamente, ¿no?, después de la conquista Málaga, vitivinícolamente y sus exportaciones también de estos tipos de vinos dulces. Yo creo que ya ahí se empieza, digamos, a manifestarse dos modelos de la vitivinicultura andaluza, que es por una parte la que podríamos llamar la vinatería cercana al mercado, a sus mercados, que puede ser local, comarcal, regional incluso, y otra vinatería de orientada o bicéfala, porque se dedica a abastecer al mercado cercano, pero también tiene mercados exteriores y empieza a hacer una economía de exportación, que es algo muy importante para entender los cambios que se producen más adelante. En Radio Andalucía Información, Andalucía, un pueblo con historia, con Pura Sánchez. A veces quiero que nunca se acabe la noche, seguir la música hasta el horizonte. Quiero beber y no olvidar. Bueno, pues de esos cambios, de esas transformaciones, es justamente de lo que vamos a hablar a continuación, si os parece. Es decir, hay un proceso por el que la vitivinicultura tradicional va convirtiéndose en lo que hoy conocemos ya como la industria más moderna. Y ese proceso se produce a lo largo de los siglos XVIII y XIX, básicamente, ¿no, Javier? Sí, efectivamente. Vamos a decir que hay una vitivinicultura que podemos denominar como tradicional, ¿sí? Que en línea con lo que estábamos diciendo hace un momento, pues es una vitivinicultura sobre todo la orientada parcialmente a mercados exteriores, que es una vitivinicultura comercializada, sí. Muy dependiente, no colonial, pero muy dependiente, ¿no? Que lo que produce son mostos y vinos en claro de la cosecha, que, o sea, en los meses de primavera se sacan de lía, y entonces son unos productos vínicos muy básicos, sí. ¿Eh? Tienen muy poca elaboración. Y era en los mercados de destino, Islas Británicas, Flandes, etcétera, donde en algunas ocasiones se acababa la elaboración, sí. Dejándolos envejecer un tiempo, mezclándolos con otros vinos y poniéndolos al gusto de los consumidores de esta zona. Además se trataba de un comercio estacional, es decir, que solo inmediatamente después de la vendimia, que era más tardía de lo que es actualmente, en octubre, prácticamente ya en el mes de octubre, pues en octubre y noviembre se exportaban los mostos y en los meses de marzo, abril, los vinos en claro de la cosecha. Sí. Bueno, esto... ¿Y qué tipo de vino se exportaba a América? Porque América también hubo un tráfico importante, ¿no? Claro, la travesía era mucho más larga y sería más complicado, ¿no? Menos importante. Yo creo que se sobreestima la importancia del mercado americano, sí. Que se sobreestima porque la población española y europea era muy minoritaria durante mucho tiempo. La indígena no consumía vino que se sepa, y luego hay que tener en cuenta de que empieza también a cultivarse la vid en América. En América empieza a producirse, claro. Allí vino, y eso crea problemas precisamente entre los exportadores andaluces, uh-huh. Y los productores en América, porque para los exportadores andaluces es una competencia, que él es un mercado colonial, un mercado cautivo, y sí. Allí no hay que elaborar, sino que hay que llevar lo que se elabora de aquí. Sí, sí. Entonces yo veo que se ha sobredimensionado, me parece, el mercado americano. Americano. No sé si Silvia estará de acuerdo. Totalmente de acuerdo, porque yo estoy convencida de que las muchas botas que embarcaban en los barcos hacia América, gran parte de ellas iban a destinadas a pagar el sueldo de la marinería. Ajá. Porque se pagaba en especie. Es que el vino formaba parte de la alimentación, claro. Como era el bizcocho, que era como un pan duro, que iba en los barcos, y entonces en los sueldos de los marineros venía estipulado la cantidad de vino. Ajá. Y bueno, las travesías eran de 3 meses, y claro, sí, tres meses era, son era 90 días. Como mínimo, el equivalente a un litro diario. Diario, sí, sí, sí. Y puede que fuese litro y medio. Exacto, litro y medio. Además, volvemos a lo del agua. Sí. El agua era más saludable beber vino que agua. Claro, el agua en una travesía es un elemento con muchas complicaciones. Sí. El vino no. Claro. El vino no. Y además, si forma parte del sueldo, pues claro. Yo no creo que muchas de esas botas llegasen a puerto. Claro. Llenas, quiero decir. Sí. Sí, bueno. Pero el cambio pura tiene, sí. Más que ver con el mercado europeo que con el mercado, sí. americano. Sí, sí. Efectivamente, ¿no? Porque ahí se van instalando factores extranjeros en la zona para comprar los vinos, dan dinero que se llaman anticipaciones, es decir, dinero a cuenta de la cosecha a los pequeños cosechadores. cosecheros que no tienen cómo financiarse, ¿eh? Y entonces sí, se financian a través de ello, pues por supuesto por un porcentaje, ¿no? Vendiendo luego el mosto, el vino en clara a un precio inferior al que se establecía, ¿no? Etcétera. Entonces, esto dio lugar a que en la zona de Jerez los cosecheros se planteasen un estatus proteccionista y obtuvieron ordenanzas, las ordenanzas de vinatería en la década de los 30, de los años 30 del siglo XVIII, por el que se prohibía, por ejemplo, el almacenado de vino a quienes no fuesen propietarios de viña, el establecimiento de unos precios mínimos, multas para quienes incumpliesen esos precios mínimos, sí, etcétera. Bueno, esto llegó un momento en el que, mientras que Málaga exportaba a mediados del siglo XVIII en torno a 10.000 botas, sí, en Jerez se redujo la exportación a unas 2.000 botas. Ajá. Durante las décadas centrales del siglo XVIII. De manera que esas ordenanzas, ese sistema proteccionista se convirtió en un corsé que impedía el desarrollo de la vitivinicultura. Sí. Ahí coincide también que se produce en el área europea unos cambios también, mejoran los vinos de Burdeos, aparece el champán, sí, en fin, hay unas innovaciones, sí, y Andalucía se queda atrasada. Ajá. Se queda atrasada por este sistema proteccionista, sobre todo en la parte de Jerez. Málaga quiso también, los cosecheros malagueños quisieron hacer ordenanzas proteccionistas como en Jerez, pero el gobierno no se lo permitió y, aunque seguían mandando vino, mostos, vinos en claro, etcétera, pero tenían, claro, más comercio que en la zona de Jerez. El asunto es que Jerez, por estas circunstancias, sí, por este corsé, se convierte precisamente en la zona de Andalucía y de parte de Europa incluso, es muy importante, sí, que innova en el sentido de que constituye, los empresarios constituyen empresas, las llamadas empresas extractoras y empresas almacenistas, sí, todas las empresas extractoras pues unen todo el proceso productivo, es decir, son propietarias de viñedo, son creadoras de vino y son exportadoras. Sí. Y ellas son las que logran, junto con los almacenistas, que son unas empresas auxiliares, las que logran invertir la dependencia de los comerciantes extranjeros, empezar a producir aquí vinos envejecidos, con lo cual el valor añadido que se estaba creando en el mercado de destino, claro, se crea en el mercado de origen. De origen, claro. Esto se necesitan, por tanto, grandes bodegas para criar los vinos, y entonces aparece lo que ya para nosotros es ya la arquitectura tradicional, bodeguera, de bodegas catedrales, sí, tanto sí, del condado de Huelva como de Montilla Moriles, de la zona de Jerez, del Aljarafe, etcétera. Se comienza también en una dimensión industrial a desarrollar el sistema de criaderas y soleras, en fin, ahí es donde se producen los grandes cambios, sí, y donde esa vitivinicultura tradicional pasa a ser una agroindustria vinatera moderna, que además tiene un arrastre para otras zonas de Andalucía, como el condado de Huelva, porque es tanta, llega a ser tanta, sobre todo en el siglo XIX, la demanda que tiene Jerez, que no satisface con sus viñedos, y entonces se trae mucho vino del condado de Huelva, de Montilla Moriles, del Aljarafe, sí, y por otra parte, pues el foco malagueño, que entrará en crisis más adelante, eso si quieres ahora sí, lo podemos, lo podemos un poco más adelante, ¿no? Pero tal. Y por otra parte, pues no hay que descuidar las zonas del interior y la zona de la costa mediterránea, desde Málaga hacia Almería, Sí. Porque, por ejemplo, Andújar tenía a mediados del siglo XVIII 4.400 aproximadamente hectáreas de viñedo, que era bastante, sí. Solo por detrás de Málaga y de Jerez. Sí, sí. Solo por detrás de Málaga y de Jerez. Y además en Granada, pues la Vega de Granada era una zona vitivinícola importante, las Hoyas de Guadix y Baza, y en Almería, pues el Valle del Andará, las zonas de la Ujar y Alpujarra, la Contraviesa, de Granadina, y tal. O sea, eso era eran zonas también que no tenían un mercado de exportación. Sí, eran de consumo interior, pero ¿no? Tenían un mercado interior muy importante. Abastecían prácticamente a toda Andalucía, se abastecía desde Montilla, desde las zonas de Almería, de Granada, etcétera. Sí, sí. Entonces son focos muy importantes, sí. Estos. Quería preguntarte, en todas estas transformaciones que vienes describiendo, Javier, la llegada de las familias francesas e inglesas aquí a Andalucía, ¿qué papel juega en este proceso de transformación? Bueno, sobre esto hay también mucho leyenda, ¿no? Hay una cierta leyenda. Pues vamos a hacer historia, entonces. Eso es. de que esta gran transformación, esta modernización a la que hemos hecho referencia, sí. Pues se suele creer que fueron comerciantes británicos que llegaron aquí a la zona de Jerez y de Málaga cargados de libras esterlinas, invirtieron y tal, y no. O sea, a ellos lo que les interesaba era el sistema de la vitivinicultura tradicional. Ajá. Llevar mosto, vinos en claro de la cosecha, y en el mercado de destino, de consumo, sí. Terminar los procesos y obtener ellos ese valor añadido. Tanto sí. Ellos, el nuevo sistema no les interesaba. Y efectivamente esto lo pusieron en marcha un pequeño grupo, una veintena de empresarios que eran propietarios de viña, eran comerciantes, otros eran también montañeses, es decir, propietarios oriundos de la montaña santanderina, sí. Propietarios de tiendas de comestibles y de vino, que fueron los que vieron que lo que se estaba haciendo en el mercado de destino había que hacerlo en el mercado de origen y crear aquí ese valor añadido. Claro. Y esa riqueza. Los protagonistas fueron algunos comerciantes de origen francés, pero que llevaban en España, por ejemplo, como Juan Aurie, que llegó a Jerez con 11 años, sí. Y otros, pero también empresarios que eran, como hemos dicho, a la montaña, y otros jerezanos, como Menchaca, como, en fin, Rivero, los Cabeza de Aranda, sí. Unas bodegas muy importantes, CZ, que eran oriundos de la zona. Entonces, esto un poco, digamos, que combate la idea, ¿no?, de que parece que todas las innovaciones en Andalucía vienen de fuera, y que aquí no hay capacidad de innovar, Sí. No, pues aquí se innovó, y ese sistema fue luego el que se siguió en otras zonas vitivinícolas, como Marsala, porque Burdeos también era dependiente de los comerciantes británicos, y sí que había una dependencia tremenda, Madeira también, Oporto, y sin embargo, pues Andalucía ahí despuntó creando estas empresas extractoras y empresas almacenistas, que fueron las que tuvieron la capacidad de cambiar el sistema. Sí, y la filosera, supongo que fue, en todo este panorama, una plaga que fue un pequeño o un gran desastre, ¿no?, para esta industria vitivinícola, ¿no? La filosera en Andalucía entró en 1878 por Málaga, sí. Y pues persistió hasta 1912 aproximadamente, pues se sí. Extendió por todas las zonas vitivinícolas andaluzas, destruyó el viñedo, sí. casi, no en su totalidad, pero casi, y entonces hay una modificación técnica muy importante, porque la forma de combatirlo, después de varios intentos, fue traer pies de cepa americana, sí. que es de donde procedía la filoxera, que eran resistentes a la filoxera, y sobre esos pies, que eran los que se plantaban, se tenía que hacer un injerto de la variedad de uva que se quisiese cultivar. O sea, que eso en el fondo fue una transformación de la viticultura. Claro, también es una transformación técnica sí, sí, importantísima, sí, sí. Técnica sí, sí. Importantísima, y también económica y social, porque requería unos mayores costes de producción, por lo tanto hubo muchos pequeños propietarios que no pudieron y hubo una concentración de la propiedad. Sin embargo, la filoxera, digamos, llueve sobre mojado. Ya. Ya había el sistema ya estaba entrando en crisis con anterioridad, porque sobre todo para los vinos de exportación, pues se hicieron imitaciones, hubo mucho fraude, y entonces en los años 70, 80, antes de que llegase la filoxera a la zona de Jerez, que fue en 1894 cuando se introdujo, había una crisis y las empresas buscaron alternativas, hicieron de todo, pero lo que triunfó fue el brandy de Jerez. Y entonces hay un segundo cambio muy importante de la vinatería andaluza, porque se reestructura el sector, no solo de vino, sino ya también de aguardiente vínico, como es el brandy de Jerez. Me gustaría ahora que habláramos de otra cuestión que es bien interesante en la cultura del vino, y es la huella que esta cultura ha ido dejando tanto en nuestro paisaje como en nuestra cultura en general, ¿no? Me gustaría que habláramos, pues, por ejemplo, de lo que son las bodegas. Tú antes has aludido, Javier, a esas bodegas catedral, que son tan diferentes de las que hay en otras zonas de España, por ejemplo. Me gustaría que hablarais de todas esas construcciones anexas, que son los lagares, que son las casas de viña. A ver, ¿qué me podéis decir de todo ello? Si volvemos un poco atrás de la época de Javier, si volvemos a la Baja Edad Media y a principios de la modernidad, que todavía no tenemos esas bodegas catedrales, pues hay que decir que el vino tuvo un papel decisivo en las transformaciones urbanísticas de las ciudades. Sí. Porque volviendo a los campesinos libres, en esas exportaciones de vino al extranjero, que eran tan beneficiosas económicamente, pues eran precisamente campesinos libres, los sectores, personas de todos los sectores sí. Socioeconómicos las que participaban en esas exportaciones. Con eso quiero, Javier ya lo había señalado antes que yo para el siglo XVIII en adelante, pero yo lo subrayo para finales de la Edad Media y la modernidad. Sí. Hay que huir de ese tópico de que son los mercaderes extranjeros los que integran las colonias de extranjeros que vienen a vivir al Valle del Guadalquivir. Los principales factores de ese comercio exterior, los factores son muchas personas, incluso mujeres, sí. Viudas concretamente, que son las que pueden desarrollarse personalmente sin una protección y una tutela jurídica masculina, sí. Las que participan en ese gran mercado. Y lógicamente esos beneficios tuvieron un impacto en la ciudad, que deja de ser una ciudad tan medieval, que acaba prácticamente de salir de guerras. La última gran guerra fue la conquista de Granada, es una ciudad que ya donde se huelen aires modernos. Sí. Entonces los beneficios económicos del vino permitieron la construcción de numerosos palacios medievales, así como de elementos religiosos. La propia catedral actual de Jerez se construyó con impuestos del vino, pero es que además Javier ha hablado del proteccionismo que hay en época contemporánea, pero ese proteccionismo arranca de época medieval, es una tradición medieval, porque las ordenanzas de nuestros concejos dedican muchos apartados al vino. Insisto, tener abastecida la ciudad era una obsesión de los concejos medievales y sí. modernos, y dentro de ese abastecimiento el del vino era muy importante, sí. y sobre todo se trata de proteger la producción local para que no falte vino en el mercado de la ciudad. Pues el vino, que era objeto de mucho fraude, lo ha sido a lo largo de la época. Para aumentar la capacidad del vino se le echaba yeso, se le echaba cal, y eso envenenaba a la gente, se le echaba agua, se le echaba mosto, se le echaba absolutamente de todo, y eso se multaba diariamente, pues buena parte, por ejemplo, de esas multas, en el caso del Jerez Bajo Medieval y de principios de la modernidad, pues se dedicó a obras en el Alcázar, obras tanto de nueva construcción como reparaciones, sí, y también para construir fuentes públicas. Sí, sí. Hay, o sea, que beber, hay agua. Hay toda para compensar. Para compensar. Hay toda una secuela, digamos, de huella, sí. Directamente o indirectamente relacionadas con el vino. Claro, pero ya va a venir Javier ahora y nos va a hablar de cómo la ciudad de Baco, como la llama Fernando Aroca, cómo la ciudad de Baco se va a cargar la ciudad de Dios, porque la ciudad medieval y moderna es una ciudad donde los conventos y las parroquias ocupan enormes parcelas dentro de la trama urbana y tienen muchos edificios que dependen directamente de ellos, pero ya van a venir las bodegas catedrales a cargarse las iglesias y catedrales de toda la vida. A ver, Javier. Sí, bueno, ya Silvia lo ha dicho magníficamente, porque sí, es un título de un compañero nuestro, Fernando Aroca Vicenti, que estudia también, José Manuel Aladro también es otro, sí, historiador, no solo de la arquitectura, sino del urbanismo. Uh-huh. ¿Mm? O sea, sí, porque eso, el vino contribuye a transformar las ciudades andaluzas, sobre, sí, todo aquellas que tienen un término con una producción más importante, o sea, con una extensión de viñedo y una producción de vino más importante. Y esas huellas están, lógicamente, palpablemente, se conservan, es parte de nuestro patrimonio histórico. Lo mismo que en el campo, en el mundo rural, pues las casas de viña, que era donde estaban, en el caso de estas, sobre todo de Andalucía Occidental, los lagares en las casas de viña. No en las ciudades, no en el campo, sí, sino, o sea, no hay una disociación entre la producción de la uva y la del vino, entonces los lagares y la crianza del vino, perdón, y entonces los lagares en estas zonas están en las casas de viña, y bueno, eso forma un paisaje pues realmente que es uno de los patrimonios, probablemente, claro, junto con el olivar, más característicos de Andalucía. Sí, y aparte de esta huella arquitectónica y paisajística, la otra aportación de los vinos andaluces ha sido también el de las soleras, ¿no? Me gustaría que lo explicarais brevísimamente, esa gran aportación, ¿no? Sí, bien, esto consiste en que los vinos que envejecen, sí, se pueden hacer de, en fin, básicamente de dos maneras. Dejando envejecer los vinos de una misma añada o de una misma cosecha, sí, o bien combinando vinos de distintas cosechas. Entonces, el sistema de criader y solera lo que hace es combinar incesantemente vinos de diferentes cosechas, uh-huh, por lo cual los vinos jóvenes envejecen más rápidamente, sí, con la ayuda de los vinos más viejos. Más añejos. Y en el caso de la crianza biológica bajo velo de flor, que es otra característica, sí, de la vitivinicultura andaluza occidental, la que da lugar al fino y a la manzanilla. Pues para la crianza biológica, aunque ahora se están haciendo otros experimentos, el sistema de criaderas y soleras ha sido en el que en estos dos últimos siglos y medio, ha permitido que permanezca el velo de flor en el interior de las botas, sí, porque van muriendo las levaduras que lo componen, pero como van aportando las criaderas vinos nuevos, pues entonces continúa el crecimiento, el incesante de las levaduras, sí, su crecimiento, desarrollo y muerte, pero en un ciclo incesante que hace que permanezca el velo de flor en el interior de las botas y dé lugar a estos vinos únicos en el mundo, sí, como son el fino y la manzanilla. Exactamente. Bien, para terminar ya quería plantearos, ¿cuál es la situación que se vive ahora en Andalucía? ¿Cuál es la situación de la vitivinicultura, de los oficios tradicionales asociados a ella? ¿Y cuál es el futuro de toda esta industria? Pues yo creo que el futuro, si no hay alguna catástrofe, tipo filosera. Yo creo que el futuro es muy halagüeño porque se está volviendo a tener, desde un punto de vista popular, una cultura del vino. Beber vino está de moda, entender de vino es estar de moda. Y bueno, y hay una variedad impresionante de vino, a veces incluso locales, muy locales, que son de gran calidad, ¿no? De enorme calidad. Un ejemplo de esto son las numerosas catas que se organizan y a las que la gente acude masivamente. Y yo creo que todo esto es muy positivo porque, bueno, desde Columela, desde antes, desde la bodega de Doña Blanca, pues el vino, Andalucía y el vino, pues forman un todo. Sí. Forman un todo. Está habiendo desde hace unos años hay un doble desarrollo. Por una parte, los vinos generosos, o vinos tradicionales, sobre todo de Andalucía occidental, se está innovando también, que eso era algo más difícil, y en Andalucía oriental, todo en las provincias de Jaén, Málaga, Granada y Almería, también en Málaga, pero también en las de vinos tradicionales, las de vinos generosos, está habiendo un desarrollo impresionante de vinos de mesa de calidad, vinos blancos, tintos y rosados. Ahora mismo hay en Andalucía 9 denominaciones de origen protegidas de vino y 16 indicaciones geográficas de vino de la tierra. Que comprenden las ocho provincias de Andalucía. Y yo he tenido la ocasión, por ejemplo, de hablar con un vinatero, con más de uno vinatero extranjero que se han instalado en Málaga hace unos años, y les pregunté que por qué se instalaban allí para producir vinos tintos y vinos rosados y tal. Y me dijeron, porque dentro de unos años, los vinos tintos de Málaga serán tan famosos como los de Burdeos. Ajá. Uh-huh. Bueno, pues ese parece que es el futuro. Y los oficios tradicionales, os quería preguntar, ¿se han conservado en esta situación actual? ¿O hay oficios que están siendo sustituidos, digamos, o desaparecidos? Hay oficios que, no sé, yo lo veo en riesgo, por ejemplo, el de tonelero. Sí. Yo conozco aquí una bodega a la que he ido varias veces y viene un señor con 85 años a reparar las botas. Y él siempre me dice, es que no tengo quien me suceda. Se ha mecanizado mucho. Claro, sí. Se ha mecanizado mucho. Claro, ahora todo es tecnología. También se ha modificado, claro, pero sigue habiendo arrumbadores, pero ya los arrumbadores no hacen las faenas que hacían antes con jarras o muy poco. Ya han cambiado las técnicas, ¿no? Sí. Han cambiado las técnicas, lógicamente. Con las nuevas tecnologías, pues ha habido muchos cambios. Uh-huh. Pero yo creo que son oficios que se deberían conservar. Sí, claro. Además son oficios con belleza. Claro, sí. el sigue habiendo capataces, pero los enólogos tienen han sustituido un poco. Porque es el conocimiento científico frente al conocimiento empírico de los capataces, ¿no? Y lógicamente, pues no cabe duda de que hoy la vitivinicultura está mucho más avanzada, los vinos son de más calidad y me gustaría que supiesen los oyentes que Andalucía es, desde mi punto de vista, un microuniverso vitivinícola. En Andalucía se hacen todos los tipos de vinos que se hacen en cualquier otro, en otros países del mundo. Desde vinos de hielo que se pueden hacer en Alemania a bajas temperaturas, pues aquí se pueden hacer la contravieza, se hace un espumoso extraordinario, se hacen todo tipo de vino. Realmente Andalucía está en la vanguardia de la vitivinicultura mundial. Estas palabras tuyas, Javier, y tus propias reflexiones sobre los oficios tradicionales, Silvia, van a servir para cerrar ya nuestro programa, y nos quedamos con esa idea de que el universo vitivinícola está en Andalucía y con esa ese verso que repetíamos, que decíamos al principio de Borges, que decía que era como el vino era algo así como inventar la alegría. Así que sigamos disfrutando de toda esta tradición que tiene tanta historia y tanta cultura detrás. Muchas gracias, Javier, muchas gracias, Silvia, y hasta otra ocasión. Gracias, Pura. Gracias. Han escuchado Andalucía, un pueblo con historia, en RAI, Radio Andalucía Información, un programa de la Fundación Blas Infante. Thank you.